Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonoraradio.com. Hola a todos, bienvenidos a Onda Sonora, yo soy Gregorio Kasarov y esta semana vamos a dedicar una gran parte de este programa de Onda Sonora al sello Alina. Alina Records, ¿es Alina Records? ¿Sí? ¿Se dice Alina Records? Alina Records. Alina Records, correcto. Eso es lo que vamos a escuchar. Tracks de Alina Records, que es un sello español que se dedica a grabar cosas que nos va a contar Víctor Sequí. Tenemos aquí con nosotros a Víctor Sequí, que es el mastermind, es el responsable de las grabaciones. ¿Qué podemos...? Víctor, hola Víctor. En principio, vamos a comenzar con esto. Hola Víctor. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, sí, nosotros también estamos contentos de tenerte. Y... ¿cómo es? A ver, vamos a empezar desde el principio, ¿sí? ¿Cómo nace Alina? ¿Cuál es la idea detrás de Alina? Bueno, pues Alina es un proyecto de difusión de músicas pues raras, como tú también sabes. Y sí, en el sentido de raro, pues refiriéndonos pues a que sean músicas poco escuchadas, quizá, pero hechas con mucho corazón, desde luego. Pues empieza más o menos, podríamos decir, que en el año 2000, a base de una serie de ediciones que podríamos llamar artesanales, en CD, sí, de muy baja distribución, distribuidas pues en conciertos de pues nuestro grupo inicial, ¿no?, el trío antimanierista, y de otros amigos. Y poco a poco, pues ya dentro de hace unos pocos años, pues decidimos pasarnos un poco a la edición de estas grabaciones pues pues digamos en la red, ¿no? Eso es interesante porque son pocos, no hay mucha gente que se dedique a esto, ¿no?, en Europa en general, uno diría, a la promoción de la música. Tú eres músico también, ¿sí? Sí, yo también, desde siempre pues llevo haciendo música. Sí, y tú actúas con el trío antimanierista, ¿es así? Sí, el trío antimanierista llevamos también lo mismo desde el año 1999, y ahí es donde un poco empieza la idea de hacer nuestras propias grabaciones de alguna, sí, persona más, y pues editarlas de una manera un poco, pues eso, familiar casi. Qué bien, qué bien. Sí, es una tarea que es destacable porque, ¿no?, él lo sabe, Víctor no lo va a decir, pero nosotros sí, que estamos a cargo del programa con César, que es una tarea destacable porque son pocos los que se dedican a difundir y a promover estas músicas, y los músicos estamos muy agradecidos por personas de esta calaña. Uy, calaña. Perdón, sí. Bueno, vamos a escuchar entonces, este es el programa dedicado a Alina, sí, en su gran parte, y entonces vamos a escuchar músicas alinas. Comenzamos con Referencia 021, ¿sí? Eso es genial, a mí me encanta, ¿no?, la onda de los sellos que tienen su... ¿Cómo se llama esto? Tiene un nombre. El número de referencia. Número de referencia, qué bien. No sé, gracias. Suena bien, suena como serio, ¿no? Es genial, que es, sí, lo a que mí es. Me encanta, sí. AL021 es con lo que vamos a comenzar este programa, y el título es Función Primaria. ¿A quién tenemos aquí? David Díaz. Sí, en sintetizador. David Díaz en el sintetizador, sí, y otros cacharrillos y ruidos. Guitarra eléctrica, grabaciones de campo. ¿Y qué es el Organeta 3? Bueno, Organeta 3 es un órgano, no sé cómo explicarlo. Es un órgano que encontró David, que es una, digamos, una armónica grande que está compuesta de un motor que echa aire y así no hay que soplar. Es una cosa maravillosa. Una cosa maravillosa y extraña encontrada por ahí, casi objetos, instrumentos encontrados. Y bien, bueno, nada, David y ¿quién? ¿David solo? ¿Está David solo? Sí, es un disco de David. David Díaz, que es uno de los formantes del trío antimadridista. Sí. En guitarra, sobre todo, y bueno, y en mucho cacharreo de este tipo, inventos suyos y cosas extrañas. Y ahora, pues, como ha descubierto, gracias a que quizá está un poco de moda, quizás, el MS-20, ¿no? Ese sintetizador antiguo, pues decidió hacer una de sus grabaciones. Siempre está haciendo sus grabaciones, siempre está trabajando. Y bueno, pues hicimos este disquillo muy interesante que él mismo grabó en su propio estudio y yo creo que es un disco muy, muy inquietante, muy de mucho interés. Inquietante, qué bien, me gustó. Entonces, publicado acá tenemos enero 28 de 2016, o sea, este año. ¿Sí? ¿La grabación también es de este año o...? Bueno, él lo estuvo grabando durante 3 meses o así, más o menos. Sí. Son apuntes, como el que lo haya escuchado, pues escuchará una serie de apuntes, eso sí, muy cerrados, muy muy acabados, pero son temitas cortos, de poca duración, sí. Mixtos, ¿no?, con sonidos de todo tipo, pero bueno, basados un poquito en el sintetizador MS-20. Genial. Entonces, David Díaz, el título es Función Primaria, sus, uno diría, bosquejos eléctricos y electrónicos. David Díaz, música de Alina Records de España en Onda Sonora. Inquietante, inquietante estuvo bien, ¿no? Sí, David Díaz haciendo música para Alina Records, es el sello español que estamos presentando hoy aquí en Onda Sonora. David Díaz, grabado a lo largo de, como dijimos, 3 meses, ¿sí? Más o menos. Sí, 3, 4 meses. 3 o 4 meses. Apuntes, y, un cuadro de apuntes, digamos. Y publicado en 2016 por Alina Records. Y lo presentamos aquí, la música, en Onda Sonora. César Pradíez operando y apoyándonos. Y Víctor Sequí, mastermind de Alina Records. Nada, contándonos cosas, ¿sí? Lo próximo es Jun y Gor. Jun y Gor son Guillén. Guillén, ¿qué es? Antonio. ¿Cómo era Antonio? A.L. A.L. A.L. Él dice que cuando es guitarrista se llama A.L. Guillén. Ah, genial. Por eso pone aquí A.L. Guillén. Sí. Y Javier Carmona, gran batería, superb drummer. Tengo una crítica, de música inglesa con algún español y aparece Javier Carmona. Sí, Javier es y un superb drummer, soberbio. Es otro batería. Maestro, sí. Sí, sí, sí, gran maestro. Entonces, esto es un dúo. Jun y Gor es guitarra eléctrica y batería, ¿sí? Sí, directamente guitarra eléctrica con sus efectos y pedales y tal. Y una batería, pues, con algunos toques de percusión. Batería y percusión. Qué bueno. Entonces, ¿qué vamos a escuchar ahora? Jun y Gor haciendo su mezcla de ruido y free jazz, improvisación, post-punk y math rock también, ¿sí? Sí, esos son términos que le van bastante bien. Sí, yo no sé poner términos a las cosas, no tengo una cultura musical en ese sentido muy desarrollada, pero es un descabello realmente bien hecho. Con gusto y con sobre todo, pues, como yo escribí un poco en la crítica o en la reseña, pues que imprime una energía espantosa que da muy buen rollo y sobre todo es un descabello sonoro que está muy cuidado realmente. Eso es genial, porque es la música, en realidad, yo, si me permitís, no sé si vas a estar de acuerdo, pero yo lo voy a decir, es esta sensibilidad, ¿no?, que habla de esta manera, la que acerca a la gente estas músicas, que a veces parecen que dan un poco de miedo, pero en realidad son fantásticas, ¿no? Y expanden la mente, ¿sí? Es una música positiva, aunque suene, hay gente que no puede estar acostumbrada quizá a músicas de este tipo así de muy rudistas, pero a los que si las escuchamos hace tiempo, pues nos imprime energía. Energía y emoción. Esto es Jun y Gor en Alina Records. Esta es la referencia. Es que me encantó lo de referencia, ¿eh? A ver si me lo acuerdo. Referencia AL23. ¿Sí? Jun y Gor. Entonces, vamos a escuchar ahora. ¿Qué vamos a escuchar? César, ¿qué escuchamos? Long Hot Summer Night. Long Hot Summer Night por Jun y Gor en Alina Records. Esto es Alina Records en Onda Sonora. Thank you. Gore en Alina Records, esta grabación de... ¿cuándo era la grabación? ¿2015? ¿Víctor? Sí, que 2015. 2015, grabación de 2015 de A.L. Guillén, ¿no? Como le gusta que lo llamen. A.L. Guillén a la guitarra eléctrica, tremenda, y Javier Carmona, no menos tremendo, a la batería. Un dúo tremendo en Alina Records, grabación en directo 8 del 8, ¿sí? Mirá, agosto, o sea, no hace tanto, agosto 2015, en el chiringuito de Justo Bagüeste, en Playa del Muerto, Almuñécar, Granada. Lo dijimos todo bien, qué bien. Perfecto. Esta es la data del disco. Y nada, ¿cómo fue que se te ocurrió pasar de músico? Bueno, no, en realidad sigues operando como músico, ¿sí? Eres un músico en activo. Sí, sí, sí, en activo. Y, poco pero, en activo este último año, pero bueno. Tengo claro, porque estás ocupado con lo otro. Pero ¿cómo fue la idea de...? ¿Cómo pasa eso? Porque es la fantasía de muchos, ¿sí? Yo también soy un músico, lo tengo que reconocer. Uh-huh. Y esta cosa de tener un sello, ¿no? Es casi envidiable. ¿Cómo fue? ¿Por qué? No, es una cosa natural. La idea es que, siendo músico, pues, por ejemplo, si hablamos del trío antimaerista otra vez, que era donde nos iniciamos los tres, David Díaz, yo, Antonia Funes. Sí. También luego se añadió mi hermano Nacho Sequiera, trompeta. Pero toda aquella primera época, pues la idea era de grabar todo lo que tocábamos. Entonces, pues a base de grabar, poner micrófonos, intentar grabarlo todo, pues se va sumando gente, vas invitando a personas, vas también invitando a personas extranjeras, quiero decir, a través de la red, y se van haciendo pues pequeños proyectos musicales. Sí. Uh-huh. Eso es muy bueno, eso es genial, el núcleo inicial de la música improvisada, ¿sí? ¿Todos los proyectos que pones son improvisaciones? Hombre, la idea, no hay una idea estilística de ningún tipo, y de hecho la improvisación no es un estilo, ¿no? Sino que es una manera de hacer. Uh-huh. Pero lo único, un poco una línea directora, sería un alto porcentaje de improvisación, si no total. Sí, sí. Pero bueno, aunque tú no lo dices, pero yo me imagino, claro, aquí el punto es el resultado, ¿no? Porque hay muchas maneras, como tú dijiste, maneras de hacer la música improvisada, dirigida, compuesta, pero lo importante es el resultado. Que a veces alguna gente se lo olvida, ¿no? Hay que decirlo, ¿sí? Sí, al final, a la hora de grabar, cuando hablamos de grabar, sí. Lo importante, claro, es el resultado. Para mí una grabación es un producto, nunca debe ser un registro de algo que pasó, porque eso que pasó no se puede registrar si no hay una presencia física, ¿no? y mental. Entonces hay que procurar que una grabación, aunque sea en directo, pues sea un producto que sea bueno, que sea interesante, que intente traducir lo que pasó en directo, pero con los digamos con el lenguaje de la grabación, que no es el mismo que el del directo, ¿no? Que el del directo, me parece genial. Sí. Me paso a Lina Records. Bueno. Sí, totalmente, claro, sí, porque yo estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo, y supongo que César también, con estos postulados, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Así que, bueno, nada, no hay más nada que decir, y solo pasar a lo próximo, ¿sí? Que es Sin Avisar, ¿sí? Sin Avisar es un dúo. Uh-huh. Denis Mateis y Ricardo Marichal. Uh-huh. Ricardo Marichal toca el saxo tenor. Tuve la suerte de verlo hace, ¿cuánto? Un par de semanas, ¿sí? Que tocó, sí, Ricardo, poquito, ¿no? Más o menos hace poquito tocó aquí uno, en Madrid. Ricardo viene de Tenerife, ¿sí? Sí, es un saxo tinerfeño de toda la vida, ya podemos decir. Sí. Pues que es de allí, es nativo de la isla, y lleva muchos años haciendo improvisación libre, la más pura y dura. Sí. Aparte de algún que otro proyecto que tiene el personal, un poco más quizá pues de músicas mixtas, de fusión, por así decirlo, y es un sabio, es muy parecido a ti, ahora que estás aquí delante. Qué mal de tu parte. Que tiene un archivo mental de nombres, fechas y datos fundamentales de la improvisación y de las músicas muy raras, que no estaría mal que un día tuvierais un mano a mano en la radio. Sí, ahora lo que me tocó es verlo tocar y fue fantástico, pero en cuanto podamos, en cuanto cuadre, lo hacemos. Gracias por tu invitación. Pero bueno, esto es un dúo, ¿sí? Y tenemos a Denis Mateis. Uh-huh. Y ¿sí? Denis Mateis es un guitarrista profesional, me refiero a profesional, que antes de empezar a hacer improvisación, pues era un guitarrista, pues digamos, de conservatorio, un maestro de la guitarra clásica y de la guitarra eléctrica, ¿no? Uh-huh. Y un gran intérprete y magnífico compositor, pero no había tenido, que yo sepa, una gran carrera en cuanto a la improvisación libre, digamos, ¿no? Entonces Ricardo pues le llamó para hacer este proyecto, empezó a soltarse Denis, y ahora realmente Denis es una figura importante también de la improvisación. Se llaman Sin Avisar porque bueno, ellos siguen haciéndolo y nacieron hace 3 años o así, o incluso más, a base de dar pequeños conciertitos ellos dos en lugares de la isla, sin avisar. Es decir, se presentaban en un bar, en un centro, en cualquier lugar, y decían, les preguntaban si se les permitía tocar, tocaban, y Y ya está, nunca avisaban para sus conciertos. Y aparece sin avisar. Y de vez en cuando grababan, y esto que vamos a escuchar, y los dos discos, que son grandes obras de la música improvisada, pues están hechos sin avisar, podríamos decir. Suena genial, en realidad, sin avisar, título, nombre autoexplicativo para Denis Mateis a la guitarra y efectos y Ricardo Marichal en saxo tenor. El título del disco es Cars, esto es Onda Sonora presentando a Lina Records sin avisar en Onda Sonora. Esto es Onda Sonora, estamos escuchando música de Alina Records, un sello español dedicado a promover estas músicas experimentales y súper raras, y escuchamos a Sin Avisar, que es el dúo de Denis Mateis en guitarra eléctrica, ¿sí? ¿Guitarra eléctrica? ¿Fue una guitarra eléctrica, sí? Sí, hombre, a lo mejor él le mete en directo, digamos, en el mismo momento le mete efectos. Hace cosas raras. Y también usa la guitarra acústica, digamos. Y la guitarra, o sea, que es un guitarrista con efectos. Denis Mateis y Ricardo Marichal al saxo tenor. Publicado febrero de 2016. Además de escuchar esta música buena per se, también hay un valor agregado que es, si se quiere, por supuesto, que nada, que son novedades, que es música editada este año, que muestra que la música creativa y experimental está en alza. ¿Está en alza? No, no está en alza, ¿no? Bueno, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que se hacen muchas cosas cada día más. Aunque no se gane dinero, no seamos famosos y ni estos músicos de los que hablamos, pues yo qué sé, naden en la abundancia ni en el respeto máximo, yo creo que hay una comunidad internacional importante que estamos entusiasmados con las cosas que se hacen. Con la música creativa, sí, yo estoy de acuerdo, y además también propongo un cambio de paradigma, ¿no? Porque eso de ser famoso y ganar dinero y que te escuchen miles o ojalá se o pudiera miles, ganar dinero. Sí, sería genial. No, nadie no tiene nada de malo. Nos encantaría, ¿no? No tiene nada de malo, de ninguna manera. Claro que no tiene nada de malo, pero acá en la, ¿cómo podemos decir? El reward. ¿Cómo es un reward en castellano? Es es algo más que la ganancia, es ese, el beneficio, incluso es la propia música. Uh-huh. Bueno, no sé qué es reward, pero sí, la idea es que ya tienes un propio premio al hacerlo. Digamos, sí, ¿no? Sí, no, yo estoy de acuerdo, sí, tocándolo y también escuchándolo, porque también se puede participar de otra manera, no es solo tocando la música, sino siendo público, pagando o no, pero apreciando la música, eso ya los músicos lo aprecian, si cabe, mucho, ¿no? Uh-huh. Estamos escuchando música de Alina Records aquí en Onda Sonora, y lo próximo es la referencia AL24, ¿sí? AL24, uh-huh. Vamos a escuchar Arctor, es el nombre del dúo y es el nombre del disco. Arctor está formado por Juan Saiz a la flauta traversera y por Samuel Hall, que viene de otro lugar del planeta, sí, viene de Australia, ¿sí? Uh-huh. Toca batería, percusiones y objetos. Vamos a escuchar esta referencia a Lina, publicada en abril de 2016, y este dúo, afortunadamente, yo tuve oportunidad de verlos. ¿Qué era eso? ¿Qué fue eso? ¿La presentación del disco? ¿Tú estuviste? Sí, también, sí. Tocaron ciertamente, además, con Jun Igor, Juntrun Igor. Es verdad, claro, esa fue la parte 2 de ese concierto, uh-huh. Concierto Alina total, y nada, a ver si desde aquí en Onda Sonora o desde algún programa hermano como Raras Músicas promovemos más estas actividades de Alina, y nada, diciéndos cuándo son los conciertos con anticipación para ir y hacer acto de presencia, no, y de disfrutar, hecho, con la música. De hecho, además, ese concierto de que tocaron Juntrun Igor y además este dúo Arctor, pues era un concierto también hecho, realizado por Raras Músicas. Es verdad, sí, fue una producción Raras, sí, Músicas, porque somos todos amigos aquí en, claro, Madrid. Y no sabemos muy bien quiénes somos a veces, ¿no? Si somos, no, unos u otros, es como si fuéramos hermanos, primos. Sí, estamos, pero estamos juntos. Algunos se demoran en el bar, pero luego llegan a tiempo y también, nada. También es, sí, cierto. Aquí estamos todos juntos. Entonces vamos a escuchar de Arctor, el dúo Arctor, el título del disco. ¿Qué temas vamos a escuchar, César? With the Puppets, el último tema. With the Puppets, el tema que cierra el disco de esta edición de Alina, Arctor en Alina en Onda Sonora. Thank you. Arctor es el nombre del dúo, Arctor es el nombre del disco. Escuchamos Arctor, Juan Saiz a la flauta travesera y Samuel Hall a la batería, percusiones, objetos y demás. Esta publicación de Alina fue realizada el 3 de abril de 2016 y nada, estamos aquí en Onda Sonora escuchando las músicas del sello Alina, que, como habréis escuchado, promueve valores, bueno, extremos no son extremos. ¿Es promoción de qué? ¿Es una promoción de...? Bueno, extremadamente creativos, podemos decir, ¿no? Eso sí, qué bien. Uh-huh. Sí, eso es a lo que se dedica Alina. Y vamos a escuchar ahora un track de, bueno, lo que escuchamos recién, hay que decirlo, sí, de Arctor, fue We the Puppets, sí, ese fue el nombre del tema escuchado recién. Y a continuación vamos entonces con un proyecto con el propio Víctor Sequí, que está aquí con nosotros y nos va a poder contar, nada, las intimidades de esta música, que es Clarinet Museum. ¿Qué es Clarinet Museum? Es el título del disco y qué significa. Bueno, yo lo he llamado así porque es una producción no me gustaría llamarle recortes, pero es una selección, sí, es una selección sobre publicaciones en las que yo he participado, he tenido el honor, pero han sido publicadas en otras casas de discos muy importantes y muy interesantes y con tiempo ya largo de rodaje, pues que a mí me gustan mucho, ¿no? Pero te cedieron los derechos, pudiste publicarlos sin ningún problema. Sí, bueno, son casas pues un poco, no como Alina, son más importantes, pero digamos que como se trata de una libre, bueno, sí, sí se han consultado antes, ¿no? Tenemos la, somos caballeros en ese sentido y nos lo consultamos antes, pero está claro que es una cosa que se publica siempre que pongamos el nombre y no se desvirtúe y tal, pues es de libre circulación. Muy de acuerdo con eso, genial, ser caballeros es muy bueno en todos o da más o vida, es, ¿no? Que suena un poco machista, pero pero aquí, no, caballeros en ese sentido. En la música improvisada quizás hay más mujeres que hombres, eso hay que decirlo. Qué suerte, sí, ¿dónde están? Avísame. Bueno, pero o son más importantes quizá también. Sí. Uh-huh. Y entonces, lo que vamos a escuchar ahora es, este Clarinet Museum tiene, es un compilado de tracks a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Desde cuándo? Sí, la verdad es que no sé, ¿no? ¿En los últimos años? No, yo creo que tiene bastante, no tengo ahora mismo una idea cabal. Cuando lo hice, pues se trata de temas quizás 10 años o incluso más, ¿no? Bueno, no hace tanto tampoco. Bueno, nada, una pequeñez. Y nada, pues eso, algún tema es de un disco publicado en Clinical Archives, a lo mejor, otro tema a lo mejor es publicado en Hazard Records, y bueno, y Amp Records, Doge Ared, casas, algunas sí han cerrado, por así decirlo, alguna de ellas, no todo, sí. La mayoría están en activo, pero que han sido casas y son casas muy, muy importantes. Por ejemplo, Hazard Records es la primera net label, como tal, española. En territorio español, por así decirlo. Qué bien, qué bien. Vamos a escuchar entonces Equilibrium, pero un extracto, ¿sí? Solo un trozo del Equilibrium. A cargo de... ¿Quiénes tocan? ¿Te recuerdas aquí quiénes son los que tocan? Bueno, esto es un disco a dúo, directamente, sí. entre Pablo Martín Coble y yo, el servidor. Entonces, pues, es a dúo, en el sentido de que él se encarga de hacer una serie de... bueno, Pablo Martín Coble, sobre todo, digamos que es poeta. Pero hace ya unos añitos, pues se dedica a la música también, a la música extraña, rara, y electroacústica, etcétera. Le investiga y llevaba un tiempo trabajando. Entonces, como yo lo conocía de hacía tiempo por el tema de la poesía, pues nos vimos un día y por la calle y dijimos, oye, pues vamos a hablar. Y estuvimos hablando durante un tiempo. Este es un disco interesante porque antes de hacer nada tuvimos varias reuniones solo para hablar sobre la un poco la filosofía, ¿no? Y nada, pues a base de mensajes y de pistas, pues compusimos esta obra extraña. Es de las más extrañas que yo he participado y de las que más orgulloso estoy también. Publicado en Hazar Records, que es una casa fundamental del territorio español. ¡Qué bien! Bueno, me encanta. Después de la introducción, solo quiero escuchar la música, seguramente vosotros también. Así que aquí en Onda Sonora, en el especial de Alina Records, vamos a escuchar a Víctor Sequí en el álbum Clarinet Museum, ¿sí? Aquí vamos. Escuchamos Clarinet Museum, Clarinet Museum, una referencia de Alina Records, en este caso con Víctor. Sí, Víctor, ¿estabas tú al clarinete? Sí, ¿correcto? También estaba Antonia Funes al cello, sí, y David Díaz a la guitarra. Qué bien, esta fue la formación completa entonces del último track que escuchamos en este especial de Onda Sonora sobre Alina Records. Luego al final escucharemos otra música de otra gente, pero básicamente el especial va de esto. A continuación tenemos a Sergio Sánchez de Murcia, referencia a Alina 29. ¿Qué tenemos aquí? Étude for étude, es que es... viene con un acento, es en francés, ¿sí? Es francés-inglés. Étude, ¿no? Étude for Experimental Clarinet. Uh-huh. Sí, este es un trabajo de Sergio Sánchez. Sergio es, bueno, tiene un seudónimo como Jazz Noise, también, con el que ha hecho muchas cosas, y es una referencia muy importante en la zona murciana y, bueno, y española en general, de música electroacústica, y bueno, es una persona fundamental. Es también uno de los sellos de los que, en lo que hemos comentado anteriormente, del Clarinet Museum, sí, pues uno de los sellos, que es RIR, República Ibérica Ruidista, pues es suyo, digamos, es el creador de él, y bueno, es un sello muy radical en el sentido sonoro, incluso político, sí, ¿por qué no decirlo? Sí. Y es un gran trabajador de lo que sería la música de alto, que yo llamo de alta creatividad española. Qué bien, qué bien. Clarinete y electrónica, entonces, también, Sergio. Bueno, es un disco de clarinete. Es decir, lo único que emite aquí sonidos es el propio clarinete. Ah, solo clarinete. Luego, por supuesto, sí, hay un procesamiento, pero todo lo que vamos a escuchar es emitido, por así decirlo, de alguna manera u otra, con el clarinete. Con el clarinete. Y se trata de un trabajo, pues, un poco parecido al anterior, curiosamente que lo hayáis puesto en la lista seguidos, porque también es un trabajo de muchos años, de una serie de trabajos que le ha ido guardando, sí, que son hechos con clarinete. Yo creo que son 10 años, hablamos, de lo que tienen unos temas a otros, ¿no? El sí, primero al último. Así que es curioso que a lo mejor vosotros, sin saberlo, habéis puesto estos dos discos seguidos, ¿no? Sin saber, porque... o no, tal vez es una... O sabiéndolo, no lo sé. Sí, puede ser, sin saber, pero no, puede ser una intuición. O intuyéndolo, ¿no? Bueno, también son clarinetes los dos, claro. Saber, no saber. Pero está hecho de una misma... O sea, el concepto es similar en ese sentido. Son son temas de muy diversas épocas que él fue archivando y que están basados en el sonido que emite un clarinete, que él, por cierto, es clarinetista también. Qué bien. Vamos a escuchar dos cortes, ¿no?, de este disco, los dos primeros. Circular Breathing, ¿no?, respiración circular, en su traducción al castellano, al español. Y el segundo es Lamento para Boquilla, altísimo mix. Qué bien. Títulos buenos, ¿eh? Los títulos buenos también hacen a la música, ¿eh? Parece que son periféricos, pero en realidad están bien, sí, dicen algo. Sergio Sánchez, entonces, al clarinete, y con algún toque o no, veremos qué es lo que sucede en estos dos tracks, Circular Breathing y Lamento para Boquilla, Sergio Sánchez en Alina Records, en Onda Sonora.